Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Luego de conquistar el mundo a mediados de los 90, Oasis cayó en una meseta creativa de la que no pudo salir por años. Be Here Now, la superproducción que sucedió a los dos primeros discos de la banda, fue una decepción para propios y extraños, un desvarío inspirado por la cocaína, según lo describió Noel Gallagher tiempo después. Cambios en la formación, exploraciones tecnológicas, desintoxicaciones y el regreso a los clásicos del rock británico no lograron devolver la frescura a una banda que era más conocida por los choques mediáticos que por su música. Todo esto se acabó al final de la historia, en 2008, cuando los Oasis lanzaron Dig Out Your Soul, su mejor disco desde aquellos dorados años 90. Ingresaremos al disco a través de Bag It Up, un tema al que Noel Gallagher definió como «mi pequeña declaración antiartística. Andaba seducido por los hongos mágicos, me obsesioné con un tema de The Pretty Things y esa fue mi inspiración. Sin embargo, no quiero que la gente piense que eso es arte». Escuchamos ahora en larga duración Dig Up Your Soul de Oasis. Piano and a telegram. Gotta get me. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. En Dig Out Your Soul, las canciones están hiladas por el típico sonido denso en cuerdas de la banda, pero con una pesada presencia del bajo de Andy Bell y un abanico de teclados, melotrones y demás máquinas de tono lisérgico que recuperan las conexiones subterráneas de Oasis con la tradición psicodélica de sus influencias. Desde los primeros segundos del disco, la base rítmica introduce al oyente en un remolino donde no faltan los hipnóticos golpes de batería al mejor estilo Stone Roses, a cargo de Zakk Starkey, hijo de Ringo Starr, o del mismo Noel Gallagher, quien por primera vez incursiona en percusión. A continuación escucharemos el primer corte de difusión del álbum, otra composición del mayor de los Gallagher, The Shock of the Lightning. Continuamos escuchando en larga duración Dig Out Your Soul de Oasis. We'll be right back. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. El tema que acabamos de oír, I'm Out of Time, es una composición de Liam Gallagher, vocalista del grupo, en el que rinde tributo a su idolatrado John Lennon, cuya voz se escucha durante la canción. Respecto a este tema, su hermano Noel contó que Liam estaba demasiado institucionalizado como Oasis. Yo y los demás lo estábamos ayudando a arreglar I'm Out of Time, y tratábamos de sacarlo de los clichés, pero no puede resistirlos. Volveremos a la mente del mayor de los hermanos para escuchar otras dos inspiradas piezas de su creación, la psicodélica High Horse Lady y luego Falling Down, un tema en el que Noel admitió haber intentado emular la atmósfera de Tomorrow Never Knows de los Beatles. Continuamos escuchando en larga duración Dig Out Your Soul de Oasis. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La hipnótica secuencia que acabamos de oír es un tema firmado por Gem Archer, el talentoso guitarrista que ingresó a la banda a fines de los 90. es, también, una demostración de hasta dónde Oasis se había propuesto romper un poco con sus estructuras para este disco y buscar climas en base a la experimentación en el estudio y el ánimo bailable. De hecho, muchas de estas canciones fueron luego remixadas por artistas de la escena electrónica británica como Chemical Brothers o Primal Scream. Continuamos escuchando en larga duración Dig Out Your Soul de Oasis. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Oasis grabó este disco en los estudios Abbey Road de Londres durante 2007. El principal impulsor de esta decisión fue Liam Gallagher, un fetichista enfermizo de los Beatles. Su hermano Noel, en tanto, no tuvo empacho en decir que para él no tuvo nada de especial grabar en Abbey Road, porque, según sus palabras, es un estudio que no tiene una mierda. Algún tiempo después del lanzamiento del álbum y en medio de una gira mundial, una nueva trifulca entre hermanos terminó siendo la definitiva. Noel se apartó de Oasis, que quedó disuelta, y el resto del grupo, con Liam a la cabeza, formó BDI. Para despedirnos de Dig Out Your Soul, el último disco de Oasis, escucharemos dos outtakes, Lord Don't Slow Me Down y Boy With The Blues. Escuchamos hoy, en larga duración, Dig Out Your Soul de Oasis. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta.